Cuando yo te conocí, te hablé palabras de amor. Cuando yo te conocí, te hablé palabras de amor. Un beso robé de tus labios, la ven también, son tan dulces. Y un beso robé de tus labios, la ven también, son tan dulces. Dejaré que el agua corra, el tiempo lo dirá cuál es culpable. Tú eres la culpable. culpable. Deja que el agua corra, el tiempo lo dirá cuál es culpable de nosotros. Y si yo soy el culpable, dejaré que el agua corra, el tiempo lo dirá cuál es culpable de nosotros. Si tú eres la culpable, deja que el agua corra, el tiempo lo dirá cuál es culpable de nosotros. Bomba Ecuador es presentado por Rubén Congo. Báilalo, gózalo, báilalo, gózalo. En playas y valles del Ecuador, todos ya conocen este ritmo, ¿cómo no? Esta contagio se pega justo pa' bailar. Vengan, vengan todos para gozar. Mueve tu cadera en este party tropical. Báilalo como tú quieras, aquí da todo igual. Báilalo, gózalo, gózalo, báilalo. Baila chileno, báilalo. Goza Venezuela, gózalo. Baila Argentina, báilalo. Goza colombiano, ven, gózalo. Baila boliviana, báilalo. Goza lo peruano, gózalo. Baila brasileño, báilalo. Y la ecuatoriana, ven, báilalo. Báilalo, gózalo, gózalo, báilalo. Thank you.

feliz me siento al saber que tú me quieres. Negrita, feliz me siento al saber que tú me quieres. Los dos nos queremos tanto, ay qué linda que es la vida. Los dos nos queremos tanto, ay qué linda que es la vida.